casi hoy soy de piedra y si ella no regresa me moriré, sí me moriré. Alex Sensation. En duda, si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar, así que desnúdate ya. Que vas a poner, porque sé que tú quieres lo mismo que yo.

sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir. Que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir. Si vienes solo deja para luego. Es que a mí todavía no me conoces. Como Calderón, esto es pa' que te lo goces. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías. Amanecí en mi cama. Mamacita. Después de esta noche esto se olvida. Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. Yo sabía que esto pasaría, que tú terminarías. Amanecí en mi cama. Después de esta noche esto se olvida. Y si quieres otro día, cualquier hora me llamas. ¿Por qué tú me bailas así? Así, como si estuviéramos en la cama. Qué rica te tienes que sentir. Y no estás sin nada. Dime cuándo nos vamos a ir. Que se nos acaba el tiempo. Ya te tienes que decidir. Si vienes solo de me dijo si su tarde ya no se ve el sol. Y que le hicieron un favor. Que llevarla a su casa a conseguir alcohol. Conocernos mejor. Y se dio cuenta que ella tenía un plan. La vida loca para ella, eso es normal. Yo se lo ofreció fuego bien charlatán. Y así ofrecí estar solo, mirándonos a los ojos, perdiéndonos por un rato. Así como sentados, a lo loco en tan solo minutos, descifrando todo el asunto. Reggaetón Romantic Style. Pero qué lindo, mano. That was very nice. Very good looking. It's a vibe. It's a vibe. It's a vibe. Ba-da-bam, ba-da-bam, ba-da-bam, bam, bam, bam. That was nice. Super nice. Super nice. Temazos ahí. Lindos. Shout out to my brother Pooh Bear on the check-in. Pooh Bear, what's up, Pooh Bear? Superstar producer, Kim Mas, Alex Sensation. Un saludo para Chris Polanco. Juancho, dímelo, Juancho. Gozando conmigo, gracias. Mi hermanito Maldi, porque sin Maldi no hay perreo. Maldi la va a montar duro el sábado en el solazo. Maldi, oye, prepárense, el show de Maldi está... ¡Ay, papá! By the way, tú sabes que todos los artistas van con su show completo, ¿no? Todos los artistas van con su show, con su show completo, su producción, sus bailarines. Cada artista tiene su set completo. Eso no es uno y dos temas y se van. No, señor. Van allá a gozar y a cantar su repertorio. ¡Pal pueblo! Este sábado en el Solazo. Cuatro días. ¡Cuatro días! Para revivir esos momentos. Los Hookie Party, los Party de Marquesina, tú sabes, así es la experiencia. Preparándote la ñapa, me quedan 25 minutitos para mezclarte lo que tú quieras en este Taco Tuesday. ¡Vamos para la línea! ¡Hello! ¡Buenas tardes! ¿Con quién hablo? ¡Hello! ¡Oh, my God! ¡Espérate, espérate! ¡Hay un combo aquí! ¡Hay un combo! ¿Cómo te llaman? ¿Tu nombre? Evelyn. ¿Quién más de Orlando? ¿Quién más, Evelyn? ¿Quién más está ahí? Con mi amiga. Con mi amiga de Puerto Rico, también que vive aquí en Orlando. ¿Cómo se llaman las dos? Evelyn y la otra muchacha, ¿cómo se llama? Luz. Luz y Evelyn. Y es su cumpleaños, así que quiero que me demandes un saludito y me la felicite. Claro que sí, mami, claro que sí. Espera, déjame arreglar aquí las cosas para ustedes. 1, 2, 3. Que Dios te bendiga. ¡Bum! Y que cumplas muchos años. Hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale vida. ¡Luz! ¡Happy birthday, Luz! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Gracias! 2x1, el 2x1. Tengo 2x1 aquí, Evelyn y Luz, 2x1. Ok, Luz, ¿qué quieres, mi amor? ¿Te soplamos la velita o te partimos el bizcocho? ¡La velita! Como lo dice ella de bonito. ¡La velita! ¡Qué linda, hombre! Gracias por la sintonía ahí a las dos y muchas felicidades. Happy birthday. Evelyn, cuéntame, ¿a quién más quieres saludar, mi amor? Nada, todas las personas que están escuchando la radio y a mi familia. Muchísimas gracias por la sintonía. Gracias y a ti que siempre te escuchamos cada vez que estamos trabajando, limpiando, de camino para la casa, todo el día. Y gracias por acompañarme, gracias por apoyarme. Espero que me sigan acompañando y apoyándome. Muchas gracias por eso, Evelyn. Thank you, baby. Gracias. Siempre. Gracias. Cuéntame, ¿vamos el sábado para el solazo o qué? ¿Qué vamos a hacer? Claro que sí. ¡Claro! ¡Celebrar! Pero en serio, o sea, pero ¿están ready? Sí, voy con mi amiga. ¡Claro, a perrear! Ok, vamos allá. ¡Escuela! Me encantó eso. Un aplauso para ella. Un aplauso. Estamos practicando. Team Rompesillas, quédate en línea, no te me vayas. Me dice, ya estamos ready para el sábado. 4 días, las espero allá. Evelyn y Luz de Orlando. Ok, ponme una más. Hello, buenas tardes. ¿Con quién hablo? Muy buenas tardes. Hello. Hello, happy Tuesday, Tanga Tuesday. Tanga Tuesday. ¿Cómo te llama, mi amor, tu nombre? Daisy from Elizabeth, New Jersey, tu fiel listener. Mi gente de Elizabeth, New Jersey. That's right. Thank you for listening, baby. ¿A quién quieres saludar en este Taco Tuesday, baby? Primero que todo, te voy a dar tremendo saludo porque eres el mejor de los mejores. Te me tiene a mí de un lado para otro ahí con el radio. Thank you, baby. Uno lo bueno. No. Para mí es mejor, olvídalo. Tan bella. Muchas gracias por eso, Jessie. Thank you, baby. Saluda a Don Enrique. No sé si te acuerdas que a mí se me tumbó el teléfono cuando estaba hablando contigo. Me acuerdo. Yes, I do. ¿Cómo se llama él? Enrique. Quique. Un abrazo para Quique. ¿Y a quién más, mami? Exacto. Así mismito, Quique. Entonces, my daughter, mi cuñada que cumplió años, Jay-Z es vos. Se llama como yo, mi tocaya. Ok. Se cumplió año. Felicidades a ella. Beautiful. ¿Y quién más? That's it. Eso es todo. That's it. Y a mis hijos. Beautiful, man. Ale, tengo una pregunta para ti. Dale, mami, suéltala. Se me había acordado el teléfono. Suéltala, mami. Y ya tú sabes que me estoy preparando para irme para allá, para Orlando. Ok. Tú vas para Orlando. Oh, ok. Tú vas para Orlando. Ya me acuerdo que tú vas a pegarte el viaje para el concierto en Orlando. Ya me acuerdo, ahora sí. Ok. Que me lo pegué con mi cumpleaños. Y se me tumba la llamada. Anda, palca. Bueno, mami, no, quédate en línea. Pero espérate, tú vas para el concierto. Déjame, let me see if I understand. Tú vienes para el concierto este sábado. Bueno, si tú me lo permites, porque ahí fue cuando se me tumbó la llamada. Ok, pero, o sea, yo te doy los boletos, pero tú tienes el vuelo. No tengo nada, porque me dijeron que no tenía que hacer absolutamente nada. O sea, tú quieres que yo te compre el vuelo a ti, a Enrique, y lo lleve para el concierto, un flyaway. Ale, es será mi regalo de mi cumpleaños? Ay, Dios mío. Bueno, me va a tocar. ¿Qué voy a hacer yo? Imagínate que tú me tienes, de buena que yo soy tu sugar daddy. De buena que yo soy tu sugar daddy. Enrique, me chapeó. Anytime, baby, anytime. Enrique, me chapeó. Oh, bueno, bueno, baby. Pero está ready, ¿no? Está ready. No es jugando. Super ready. All bueno, right. Que le dije a él que tomara los días off del trabajo. Y yo estaba ready para irme. Saturday, el concierto. Bueno, déjame. All right. Quédate en línea, no te me vayas. Mi hermanito Jesús, cógeme la información a ella, ya sabes. Vamos a darle el fly, güey. Yo la llevo. Para darle la experiencia, claro que sí. Why not? Let's do it. Sure, why not? Puede ser también una persona de Miami. También queremos hacer un flyaway para el concierto de New Jersey el 27, también puede ser. Y viceversa, una persona de PR o de Nueva York para el Miami Bash. También vamos a hacer eso. Bueno, entonces ya, Jay-Z Orlando, de Elizabeth, New Jersey, para Orlando este sábado con Enrique. Ok, apúntamela ahí, Jesús Romero, por favor. All right, preparando de la ñapa, ya regreso. Mete mano mi hermanito DJ Diego, Luismi, Body Boy, Tiny T, Jesús Romero.